Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el Monte de las Ánimas. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, pronto les llegarán los lúgubres tañidos de unas campanas. ¿Las oyen? Son unas campanas que anuncian que algo sobrenatural va a ocurrir. Estén atentos, muy atentos, porque esta es la noche de historias. El jueves 22 de diciembre de 1870, hacia las 10 de la mañana, murió en Madrid, a los 34 años de edad, Gustavo Adolfo Bécquer. Sus últimas palabras, pronunciadas claramente, fueron: todo mortal. El cielo, encapotado, se oscurecería aún más al producirse, tres cuartos de hora después de su muerte aproximadamente, un eclipse de sol. Fue como si a su muerte hasta el cielo se entristeciera. Escribió en su introducción sinfónica: por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda como el lecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida sería suficiente a dar forma. Una de esas creaciones, el Monte de las Ánimas. El Monte de las Ánimas es una leyenda que, aunque el autor nos dice de Soria, como los ojos verdes y el rayo de luna, es invención suya. Se publicó en El Contemporáneo el 7 de noviembre de 1861. Son muchos los que la relacionan con la obra de Edgar Allan Poe, pero casi con toda seguridad Bécquer no conoció las creaciones del precursor de la novela policiaca. O con toda seguridad, los hay que la relacionan con La balada de Uhland, el caballero nocturno. De lo que no cabe duda es de que Bécquer se inspiró en historias locales para escribir El Monte de las Ánimas, una de sus leyendas más inquietantes y sobrenaturales. En el Monte de las Ánimas, cerca del Duero, hubo unas ruinas. Ruinas que para unos eran de una capilla de los templarios y para otros del convento de San Juan del Duero, de los frailes de San Juan de Jerusalén. Los templarios, orden de caballería que se creó con el ánimo de proteger a los peregrinos que se dirigían a los santos lugares, fueron muy tratados por los románticos. La orden fue fundada en el año 1119. Balduino II, rey latino de Jerusalén, albergó a los templarios en su palacio contiguo al llamado Templo de Salomón. Confirmados por el Concilio de Troyes, 1128, adquirieron poderío y riquezas, llegando a constituirse en los banqueros de Europa. Ellos y sus émulos, los caballeros de San Juan de Jerusalén, llamados hospitalarios, y los caballeros teutones, fueron los que principalmente tomaron parte en las cruzadas. Felipe IV de Francia, celoso de su poderío y codicioso de sus bienes, los acusó de herejía y otros delitos ante la Inquisición en el año 1307. Los jefes fueron quemados en la hoguera frente a la Catedral de Nuestra Señora de París. Cuando el Papa Clemente V ordenó a todos los soberanos de Europa que procediesen como el rey de Francia contra los caballeros de la Orden del Temple, o Templo, Jaime II de Aragón dio orden de que se cumplieran las dadas por el Papa, pero muchos se harían fuertes en diversos castillos. En Castilla, el Concilio de Salamanca los declaró inocentes en 1310, pero el Concilio de Viena, de 1312, decidió la supresión de la Orden del Temple en Aragón. Y ya, en esta noche, sepamos lo que ocurrió en otra noche. Noche medieval. En el Monte de las Ánimas. No sin antes recordarles que cuando Bécquer escribe Caballo de Copas, el de la carta de la baraja española, lo que nos quiere decir es que escribir no es más que un juego, y que el azul, dentro de la simbología de los colores, significa inquietud a causa de los celos. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido, monótono y eterno, me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. A las 12 de la mañana, después de almorzar bien y con un cigarro en la boca, no le hará mucho efecto a los lectores de El Contemporáneo. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ella lo que quiera, allá va, como el caballo de copas.

como de los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios. Las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo. En el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago. Por todas partes, a donde se vuelven los ojos, no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos. Aquí, un lienzo de barbacana, entre cuyas hendiduras nace la yedra. Allí, un torreón que aún se tiene en pie como por milagro. Más allá, los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante. Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio, que según me decían, era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad, todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe. Y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si sonaba hueco y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones, con la idea de encontrar la entrada de alguno de estos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de los moros. Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas. Sin embargo, una tarde en que, ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso, en lo alto de la roca sobre la que se asienta el castillo, renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies. Andando a lo largo de la ribera, vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondos y espesísimos matorrales. No sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza. Después que anduve algunos pasos, vi era un subterráneo abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar cuidadosamente los accidentes de la bóveda y del piso, que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo del que ya he hecho mención y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger, estando sitiados, el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis deducciones, después que salí de la cueva, por el mismo sitio por el que había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos y al cual me acerqué so pretexto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes, de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la porvenir, de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas. Hablamos, en fin, de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva, objeto de mi curiosidad. Cuando, por último, la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. Me dijo, como asombrado al oír mi pregunta: ¿Penetrar en la cueva de la mora? ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima sale todas las noches un ánima? ¿Un ánima? ¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcalde moro, que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua. Por la explicación de aquel buen hombre, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él, había alguna historieta. Y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de los labios de la gente del pueblo, le supliqué que me la refiriese, lo cual hizo, poco más o menos, en los mismos términos que yo, a mi vez, se la voy a referir a mis lectores. Cuando el castillo, del que ahora solo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra, dominaban desde lo alto de la roca en que tiene asiento todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Alhama, tuvo lugar, junto a la villa de Fitero, una reñida batalla, en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo luchando entre la vida y la muerte, hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar, volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle, creyendo llegada la hora de emprender nuevos combates. Pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía, y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio, logró ver a la hija del alcaide moro, de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla. Pero cuando la hubo conocido, la encontró tan superior a la idea que de ella se había formado que no pudo resistir a la seducción de sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ora imaginaba un medio de romper las barreras que los separaban de aquella mujer. Ora hacía los mayores esfuerzos por olvidarla y ya se decidía por una cosa, ya se mostraba partidario de otra absolutamente opuesta, hasta que al fin un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas, hizo llamar a sus hombres de guerra y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor. A partir de esta expedición, todos creyeron que solo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir arrojándolo en el fondo de sus calabozos. Pero después de tomada la fortaleza, no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero, embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima mora, ni hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico o de la sorpresa. Y en efecto, sucedió así. El alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquellas rocas se descubre se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. La hija del alcaide se quedó al oírlo pálida como la muerte. El caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los soldados salieron en tumulto de sus cuadras, los jefes comenzaron a dar órdenes, Se bajaron los rastrillos, se levantó el puente colgante y se coronaron de ballesteros las almenas. Algunas horas después, comenzó el asalto. El castillo podía llamarse con razón inexpugnable. Solo por sorpresa, como se apoderaron de él los cristianos, era posible rendirlo. Resistieron, pues, sus defensores 1, 2 y hasta 10 embestidas. Los moros se limitaron, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, a cercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre. El hambre comenzó, en efecto, a hacer estragos horrorosos entre los cristianos, pero sabiendo que una vez rendido el castillo, el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso hacerle traición, y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros, impacientes, resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche. La embestida fue rabiosa, la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea, el alcaide, partida la frente de un hachazo, cayó al foso desde lo alto del muro, al que había logrado subir con la ayuda de una escala, al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana, en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto, la mora se inclinó sobre su amante que yacía en el suelo moribundo y tomándolo en sus brazos, con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro, lo arrastró hasta el patio de armas. Allí tocó a un resorte, se levantó una piedra como movida por un impulso sobrenatural y por la boca que dejó ver al levantarse, desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. Cuando el caballero volvió en sí, tendió alrededor una mirada llena de extravío y dijo: «Tengo sed. Me muero. Me abrazo». Y en su delirio precursor de la muerte, de sus labios secos, al pasar por los cuales silbaba la respiración, solo se oían salir estas palabras angustiosas: «Tengo sed. Y me abrazo. Agua. Agua». La mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río. El valle y todas las alturas que lo coronaban estaban llenos de soldados moros, que una vez rendida la fortaleza, buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio. Sin embargo, no vaciló un instante y tomando el casco del moribundo, se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante, cuando silbó una saeta y exhaló un grito. Dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo donde se encontraba el caballero. Este, al verla cubierta de sangre y próxima a morir, volvió en su razón y, conociendo la enormidad del pecado que tan duramente expiaban, volvió sus ojos al cielo, tomó el agua que su amante le ofrecía y, sin acercársela a los labios, preguntó a la mora: «¿Quieres ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión? Y si me salvo, salvarte conmigo». La mora, que había caído al suelo desvanecida con la falta de sangre hizo un movimiento imperceptible con la cabeza. Dios. Sobre la cual derramó el caballero el agua bautismal invocando el nombre del Todopoderoso. Al otro día, el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río y siguiéndolo entró en la cueva, donde encontró los cadáveres del caballero y su amada, que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos. Romántico y sobrenatural mundo de Gustavo Adolfo Bécquer. Un mundo en el que seguiremos en nuestro próximo programa con otra de sus leyendas, la mágica, asombrosa, inquietante, fantástica leyenda, Los Ojos Verdes. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El Monte de las Ánimas. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Lourdes Guerras y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.